Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Hellion pasó como un cometa en el firmamento del rock, pero con apenas un disco lograron hacerse de un nombre. A pesar de buenas críticas y ventas, surgieron problemas legales entre el sello y el productor que terminaron con la banda. Mario Ian mantiene una larga carrera en diversas bandas. Suena Hellion, necesitamos rock and roll. Héroes Anónimos 20. Primer clásico de hoy. Los Redondos, ya desde su postergado debut en las bateas, lograron buena repercusión de críticas y público. Octubre, Un Bayón y Bang Bang son la santa trilogía de la banda. Escuchamos Masacre en el Puticlub, también muy recordada por su videoclip con esa peculiar animación de los violentos dibujos de Rocambole. Los Redondos en Héroes Anónimos. Suerte. Diego Frenkel al frente de Clap en una onda tecnopop antes de La Portuaria y contando con Fernando Samalea en batería y programaciones. La Atlántida o la Laguna de Ne. Puede ser un desengaño encontrarse de frente con el monstruo de la Laguna de Ne. Puede ser un desengaño encontrarse de frente con el monstruo de la Laguna de Ne. Para su segundo álbum, Los Hit, buscaron un cambio en su sonido y lo lograron con la ayuda de Gustavo Santaolalla. Gustavo y Willy Iturri crearon un áspero sonido de redoblante. Sí, el sonido a lata. Más allá de despertar la furia de los críticos, le dio a la banda una fuerte personalidad y éxitos como este No hieras mi corazón. Cerca suenan ecos de un tiempo mejor. Si quieres. corazón. Tal vez pueda enseñarte a sonreír. Tal vez nunca puedas dejar de sufrir. Mi corazón. Todo sigue dando vueltas entre vos y yo. Todo parece que sí, a veces no. Una cosa que servía, ¿de qué sirve hoy? Si ya no puedo. Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo encontrar. Pero nena, no hieras mi corazón. Si quieres, te voy a buscar. Si dejas, te puedo. Flashback, la vida diaria de la generación X. Desde que surgió el pop a principios de los años 60, comenzó también el fenómeno de las bandas prefabricadas. Esos conjuntos armados por productores o sellos con el simple interés de vender, apuntando al público joven. Desde entonces, siempre hubo cantidad de esas bandas, algunas con más calidad que otras. A veces es sutil la diferencia entre una fuerte promoción y el vil lucro. Generalmente es la evolución de la banda en cuestión la que zanja esa controversia. Pasó hasta con los Beatles y los Stones, pero que además de talentosos, lograron torcer las reglas del juego. También existieron bandas con escaso talento, como los Milli Vanilli, ya en los 80 y con trágico final. En Argentina se dio un caso particular en los años 60 con la llamada Nueva Ola, donde la compañía RCA fichó a diversos artistas para que tradujeran al español éxitos de Elvis y Little Richard. Luego de un descomunal suceso en todo el continente, lanzaron el Club del Clan, un programa de televisión que reunió una nueva camada de artistas con una obsesiva producción y bastante estereotipada. De allí surgieron Palito Ortega, Violeta Rivas, Raúl Lavie, Chico Novarro, que luego tuvieron sólidas carreras en sus diversos estilos. Pero también fueron ídolos los rockeros Nicky Jones, Johnny Tedesco y Lalo Franzen, pero que sufrieron un largo ostracismo. El rock surgido a finales de los 60 tuvo como un enemigo claro a la música fabricada o complaciente. Más tarde, ya en el proceso militar, la contracultura del rock se volvió naturalmente más cerrada, pero ya a extremos ridículos, como lo sufrieran a comienzos de los 80 Charly García, Sumo, Virus y tantos otros. En 1985, un grupo de jovencitos rockeros fichan para grabar su primer disco y desde el sello no tienen la mejor idea que presentarlos como una banda de Nueva Jersey, solo porque uno de sus integrantes había nacido allí. La placa, llamada como la banda, Umar, logró el odio de la nutrida tribu metalera. En su contratapa estaba la banda con un look entre aniñado y glam metal, sospechosamente parecida a una clásica portada de La Torre. Su música era un rock estilo FM Yankee, el famoso AOR, o rock orientado al adulto. Trabajosamente lograron una segunda placa, llamada En tu mismo sentido, con un sonido más profesional, grabados por el Pollo Raffo en los conocidos estudios Panda de Buenos Aires y con la guía del ex tecladista de El Reloj, Luis Valenti. Sin embargo, su propuesta de baladas power no contagió. Suena Sin volverte a ver, Umar, en Héroes Anónimos. ¿Cuánto tiempo ha pasado desacostumbrando esta vida? Comenzando una rutina y yo sin volverte a ver. Tu cabello rubio volando al viento, tus labios rojos besan mi cuerpo. Tus piernas caminan sensualmente y yo sin volverte a ver. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Yo estaré sin tu amor. Almendra regresó en 1980 con el disco El Valle Interior. Suena Buen Día, Día de Sol. Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Hace pocas semanas se estrenó un documental sobre la génesis del sello Radio Trípoli y más precisamente sobre el primer disco que editaron, Invasión 88, un compilado de bandas punk donde debutaron Ataque 77, Flema y Los Baraja. También incluía diversos grupos under como Comando Suicida, que era una formación que intentaba un street punk al estilo de los Cockney Rejects, pero más fascistas que los del Frente Nacional Británico, y su público protagonizó legendarias peleas destruyendo la escena under al final de la década. Comando Suicida, Último Recurso. Ese mismo año 88 sonaba este hit de los Enanitos Verdes. No me verás. No me verás. We'll be right back. llega un lentazo. Silvina Garré en un cover de Almendra a estos hombres tristes. Gabriel Carámbula se pone al frente de unos perros calientes ya sin Fabi Cantilo. Rock and roll simple, clásico y que suena bien. Whisky en el bar. Voy a tomar whisky, whisky en el bar. Voy a tomar whisky, whisky en el bar. Desde que te fuiste. La historia de los violadores es muy curiosa. Pegaron el primer grito punk masivo. Llenaron estadios y dibujaron una carrera con altibajos, pero muy duradera. Sin embargo, aún en los momentos de más éxito, nunca dejaron de participar en el under, colaborando en pequeñas bandas y movidas por fuera de la nave principal. Y así exploraron una paleta de sonidos que ampliara el punk primigenio. Los violadores era un clásico de su repertorio. La era del corregidor en Héroes Anónimos. Thank you. años 80, para llegar al disco era una cuestión de dinero y o contactos, más que seguidores o un sonido propio. Por eso sorprende este simple de una ignota banda de Morgan. En la voz, Susana Bailac, y Zeta Bosio en el bajo, antes de ser un Soda Estéreo. Suena Lanza Perfume. Vuelve mi vida, dame todo tu perfume, que ya no puedo más seguir si no es contigo. Felicidad es amarte a ti en cualquier lugar. Óyeme bien, quiero todo tu cariño, quiero volver a sentir tu aliento tibio. Regresa ya a vivir amor, hazlo conmigo. Me enloqueces, me haces perder la cabeza cuando me envuelve en tus brazos y puedo descubrir en tus labios mensajes de amor, de amor. Lanza, lanza perfumes. Oh, oh, oh, lanza, lanza, lanza perfumes. Oh, oh, oh, lanza perfumes, lanza perfumes. Lanza perfumes. Dame mi vida, dame todo tu perfume, que ya no puedo más seguir si no es contigo. Felicidad es amarte a ti en cualquier lugar. Óyeme bien, quiero todo tu cariño, quiero volver a sentir tu aliento tibio. Regresa ya a vivir amor, hazlo conmigo. Me enloqueces, me haces perder la cabeza cuando me envuelve en tus brazos y puedo descubrir en tus labios mensajes de amor, de amor. Lanza, lanza perfumes. Oh, lanza, lanza, lanza perfumes. Oh, nos vamos con Sutien desde su segundo disco, Teléfonos. Rock del Cocodrilo. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.